Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado toda esta semana? ¿Cómo están disfrutando sus deliciosas y maravillosas vacaciones? No importa si de pronto no sales a ningún sitio o algo, pero simplemente el estar en otro tipo de actividades que no sean las cotidianas, bueno, pues eso ya es vacación, ¿no? Que te puedas levantar un poquito más tarde o acostarte un poquito más tarde también, o que hagas otro tipo de cosas que no haces, pues porque cuando estás en la escuela, bueno, pues todos los días vas a la escuela, pero ahorita estás ocupando ese tiempo para otras cosas. Eso ya es vacación, disfrútalas, porque pues el disfrutar nos lleva también a la salud. Qué bueno que ya estás con nosotros. Estamos aquí en el 102.1 FM, en la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, acá a la bella sierra, donde, bueno, pues ya estamos en época de lluvias y constantemente está cayendo esta bendición de agua para las plantas. La milpa ya está por ahí creciendo y muchas cosas ya están también dándose los frutos, ¿no? Ya ahorita es temporada de manzana, mucha manzana. Por acá, plátano, bueno, siempre hay, pero todas las hierbas están también en su apogeo. Así que, bueno, pues también te invitamos a que vengas al tianguis que se extiende aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla el día de hoy. Todavía puedes venir y está como hasta las 4 de la tarde, 5 más o menos, van levantando ya. Pero ahorita está en todo su apogeo. También puedes venirte a desayunar algo rico, un atolito, un tamal, alguna comidita, porque también se venden muchas cosas, ¿no? En lo que, bueno, pues en lo que vas agarrando también fuerza y te despiertas para hacer una compra también rica de muchos productos orgánicos que se venden aquí. Te invitamos a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde el lugar donde nos alcanzan a escuchar, pues que vengan a darse una vuelta para acá, y ya si quieren, pues también pueden subir aquí a la planta alta del Palacio Municipal. Aquí estamos nosotros en la cabina de la radio Conganá. Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida a Daris y a Paola. Hola chicas, ¿cómo están? Bien. Ya veo que están aquí todas listas, bañaditas y todo para acompañarnos en la boca del dinosaurio, ¿cierto o no? Sí. ¿Sí? Paola viene de visita, viene. ¿De dónde nos visitas, Pao? De México. De México, de la Ciudad de México. Allá ella está, pues allá radica, y hoy nos vino a visitar aquí a Ayutla. ¿Qué te parece Ayutla? Pues un lugar bastante tranquilo. Muy tranquilo, comparado a la Ciudad de México, es muy tranquilo, ¿verdad? Mucho. Y muy verde, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? ¿Sientes alguna diferencia cuando respiras el aire aquí? Pues sí, porque, pues, por ejemplo, allá en la noche, pues, ponen sus músicas y eso, y pues acá nada más como la lluvia y eso. Y o sea, no hay los sonidos, no hay naturales. Ajá. ¡Ah, qué bonito que así alcanzas a percibir esa diferencia! Sí, aquí en las comunidades es muy tranquilo, de pronto uno que otro anda por ahí con su música, ¿verdad? Ahí en su carro o algo, pero casi no, casi siempre es mucho, muy tranquilo, ¿no? Sí, o a veces por las fiestas, cumpleaños o así. También, ¿no? Pero no es que sea todos los días ni nada, ¿no? O sea, sí es cierto, pero sí es muy tranquilo, se alcanza a escuchar la lluvia, se alcanza a escuchar un alfiler que cae también. Si lo dejas caer al piso, lo alcanzas a escuchar a veces del sonido que está por aquí. Y bueno, y Daris, tú que has estado en la ciudad, ¿qué diferencia notas allá de la ciudad aquí a esta bella sierra? Bueno, para allá, pues, hay más carros que aquí, más, sí hay lugares para visitar bonitos y así, pero no se compara como aquí. Y en cambio ya, pues, hay mucho smog. Sí, mucha contaminación, mucha gente, movimiento, ¿no? Y mucho movimiento. Muchísimo movimiento, ¿no? Aquí hay movimiento en cierta hora del día, pero no tanto, ¿no? O sea, digo, comparado con allá, no tanto. Sí, pero bueno, pues sí, es más tranquilo. Pero bueno, también está bien estar aquí y estar allá, ¿no? descansar un ratito aquí, ir allá y luego y venir aquí otra vez acá, ¿no? Para conocer también. Sí, porque luego en las mañanas cuando vas a la escuela allá en México y ya está muy temprano y está el tráfico. ¿Está el tráfico en la mañana? Ajá, cuando vamos a la escuela hay muchos carros. Sí, y hay que salir mucho tiempo antes para poder llegar a tiempo, ah, ¿no? Sí. Porque si no, llegas tarde, seguramente. Y nunca te sabe, nunca sabes cuándo te vas a encontrar con un enorme tráfico, ¿no? Sí. Y eso es, no porque haya accidentes, bueno, de vez en cuando los hay, pero no, sino porque hay muchísimos carros, ¿no? Sí. Y a veces va el conductor en su carro y nadie más. Y entonces en otro carro va el conductor y su carro, y en otro carro, imagínate, una persona por carro, no, pues sí está tremendo, ¿no? A veces hay otros que no, o sea, llevan a los hijos y, o a los amigos y bueno, ya van ocupando más lugares, pero cuando no, un carro para una persona. Una persona. ¿Y se han subido al metro? Sí. ¿Y qué tal? A veces a mí me daba miedo porque como una vez sí me tocó ver que una persona se subió, bueno, pues fue el Metrobús, subió y su pie quedó atorado. Ay. Y no lo querían ayudar. Entonces le dijo a un chico, ya casi empezaba y decía que le dolía mucho. Ajá. Entonces pidió ayuda a un muchacho que estaba al lado de él para que apretara el botón para abrir la puerta de emergencias. Y pues ya lo abrió y ya podía, ya se metió, pero sí le dolió. Sí. Y a mí me daba miedo así. Claro, que se te fuera a atorar el pie, ¿no? Porque cierran las puertas rápido. Sí, sucede, y en el metro también sucede, porque está así tan lleno que a veces ya no cabes, y de todas maneras alguien quiere entrar a fuerza, y empieza a empujar, a veces logra entrar, pero a veces no, se le queda un brazo, un pie también atorado por ahí. De hecho, un día que yo venía con mi mamá del metro, pues estábamos, no había gente, pues de la nada empezamos a escuchar que un niño, o no sé, así se escuchaba como un niño que empezó a gritar de ayuda, ayuda, pero ya nunca supimos qué era, porque pues nosotros estábamos En otro vagón. Ajá, en otro vagón. Sí, pasa muy seguido allí, porque bueno, además hay horas que les llaman las horas pico, ¿no? Que son como en un horario en la mañana, en otro horario a veces en la tarde, y que hay muchísima gente, muchísima, y aunque estén separados por hombres, mujeres, de todas maneras hay muchísima gente, ¿no? Pero no solo eso, sino que afuera los transportes también están llenísimos, ¿no? Los colectivos también súper llenos. Aunque casi más en el lugar de las mujeres, casi no se llena mucho, hasta el tope casi no se llena. Pues a mí me ha tocado que está lleno, que me sacan y me meten sin que yo quiera, así rum pum, porque todas empujan, ¿no? Me han empujado hacia afuera y luego las de afuera me han empujado hacia adentro, así de inmediato, ¿no? Pues sí, hay mucha gente, pero bueno, esas son parte de los, si quieres pasar una aventura, una gran aventura, puedes irte a la Ciudad de México una semana, andar por allí y verás que pasarás una gran, gran aventura. No necesitas irte a los lugares de donde hay juegos y eso. No, solamente andar por allí es una gran aventura. Luego en los metros, como hay mucha gente, demasiada, a veces se satura, empiezan a empujar así, ya no les importa. Ya no les importa. Yo la última vez que estuve por allí, no me pude bajar, iba con mi hermano, me pude bajar, me dice, es que no, ya perdiste la táctica para bajar, dice, hay que hacer así, y entonces ella se empezó a hacer así, como haciéndose hueco entre la gente, así empujando y girando, y sí, solamente así pudimos salir, de otro modo no es posible, porque pues no, la gente está tan apretada que no es posible. Sí, también pasa casi lo mismo con los autobuses, para ir de aquí para allá pasa casi lo mismo. Sí, por eso. Y como hay pocos asientos, más. Sí, por eso digo que es un buen pase aventura irte a la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a comenzar aquí. Bueno, ya comenzamos, pero vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Si quieres venirte acá a la cabina también aquí con nosotras un momento o un rato o todo el programa, pues estamos en la planta alta de acá del Palacio Municipal, aquí en la radio comunitaria Congana. Así que vamos a comenzar tu programa con esta canción que se llama Yo le pido a mis pies. Y justamente yo le pido a mis pies que me lleven. ¿A dónde quiero que me lleven mis pies? ¿Tú a dónde quisieras que te llevaran tus pies? A este lugar de paz y aventura, a un lugar tranquilo, a la montaña. ¿A dónde quieres que te lleven tus pies? ¿A dónde te llevan tus pies? A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. No me gusta que me apuren tempranito en la mañana. Yo quiero tomar mi ritmo. ¿Mi ritmo? Como se me da la gana. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Les pido que zapateen cuando estoy muy enojado para sacarme la rabia. Piso fuerte y bien parado. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Y si acaso tengo miedo, cambio mi modo de andar. Yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies otra vez. Pero lo que más me gusta lay, lay, lay, es andar tranquilo en patas lay, lay, lay. Pisar el pastito fresco en el parque o en la plaza lay, lay, lay. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Pues damos la bienvenida también por acá, viene llegando y corriendo. Ma. Eso, Mateo, que viene, pero sí, veloz, ¿o no, Mat? También se nos hizo, hoy a todos se nos hizo tarde, ¿eh? Sí. Todos llegamos un poquito tarde, el programa entró un poquito más tarde, pero lo bueno es que estamos aquí, más vale tarde que nunca. Y bueno, pues, fíjate, la vez pasada te había comentado de que estábamos empezando a leer este libro de ¿escuchaste eso? Que son los sonidos de tu cuerpo. Y habíamos hablado de, pues, el canto, ¿no? De cómo las cuerdas, cuando cantas, ¿no? Abres la boca y emites un sonido que por el cual, ajá, exacto, por el cual las cuerdas vocales vibran y por eso sale el sonido, no es solo aire, ¿no? Sino que vibran y sale el sonido. Y ya pues cuando cantas, bueno, pues pueden vibrar de muchísimas maneras, ¿no? Pero hay otra cosa que pasa también cuando abrimos la boca. Dice que se puede dar esta cosa que se llama el bostezo. Cuando tenemos sueño, exacto, nos sentimos cansados. O si estamos con más personas en una habitación, bostezamos. Porque nuestro cuerpo necesita más aire. Y a veces se han dado cuenta ustedes que cuando ve alguien bosteza y ustedes lo están viendo, también nos dan ganas de bostezar. Nos dan ganas de bostezar. A mí sí me dijo mi maestra de preescolar, un bostezo es contagioso, porque pero no contagioso así nada más, la persona que te ve es a la persona que le contagias. Igual, sí. Sí, exactamente. O si te quedas viendo a una persona, en unos minutos va a bostezar ella. Ah, sí, bueno. A veces es rápido o a veces tarda un ratito. Fíjense que estaba leyendo justamente porque yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se contagia? Y sí hay estudios de neurología que dicen que cuando hacemos empatía, es decir, cuando la otra persona nos cae bien o algo, es por eso que a veces, por eso que bostezamos, se contagia el bostezo, ¿no? Como si en ese momento también nuestro cerebro dijera, ah, sí, claro, también nos falta un poco de aire, y bostezamos. Así que haz la prueba, si no lo sabías, haz la prueba. Bosteza cuando alguien te esté viendo y vas a ver que esa persona también bosteza. Y mi pregunta es, ¿y si hay muchas personas allí? Si hay 10 o 20 personas allí, seguro las 10 o 20 personas bostezan también. Y también la otra es que cuando uno se forza por hacer un bostezo, uy, así, y hasta que llega el bostezo, viene y las otras personas también bostezan. ¿Un bostezo cayó? Sí. Y a veces estoy nada más lo estoy mencionando y ya bostezó. Sí, exactamente, y sí sucede, ¿no? Sí sucede. Y bueno, pues lo que decía es que bostezamos porque nuestro cerebrito le hace falta un poquito de aire y por eso, ¡y ya están bostezando aquí todos! ¿Sí? No me vean a mí. Ah, bueno, pues te decía, si no te has dado cuenta de eso, haz la prueba y verás que sucede, que contagias el bostezo o te contagian el bostezo. Bien, te dejamos con esta canción que se llama Trunca, Renga y Chacarera. Era un día medio raro, pegué un salto de la cama con tan mala puntería que caí por la ventana. Caminé de vuelta a casa, iba a lavarme la cara, cuando vi que medio renga me iba siguiendo la almohada. ¡Ay, qué fiaca da vestirse! ¡Ay, qué cosa complicada! Si me ponía la ropa, mi sombra se la sacaba. Se escuchó un gran chastornudo y me llevé una sorpresa. Era una copla chistosa, trunca, renga y chacarera. Me metí bajo la cama para buscar los zapatos. ¡Ay, son cordones o bigotes! Y me puse un par de gatos. Apuré mi desayuno para salir a la plaza. Ya se venía la noche y me quedé con las ganas. Y así fue pasando el día, entre el susto y el asombro, hasta que llegó esta copla con una guitarra al hombro. Se escuchó un gran chastornudo y me llevé una sorpresa. Era una copla chistosa, trunca, renga y chacarera. El grito de Madre Tierra. Edgar Villanueva Martínez. El poema de la vida. Ojalá siempre las montañas fuesen un sembradillo de verdes palabras, donde todas las tardes nuestros ojos pudiesen leer el poema de la vida. Las travesuras de Osauri. lo que está haciendo Sauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí están los sonidos con los cuales estimulan nuestra imaginación y empezamos a generar hipótesis sobre la travesura de Sauri. ¿Qué está haciendo Sauri el día de hoy? Nina, yo lo que creo que está haciendo es que hizo una máquina para teletransportarse a un lugar y se quiso teletransportar a la playa y encontró una hamaca. Y se acostó y se quedó durmiendo y estaba roncando. ¡Qué bonita historia! ¿Alguien más tiene otra hipótesis? ¿Mateo? Que tal vez estaba viendo una película. ¿Una película? Oh. O esas cosas que sirven para como para ver que... Esas cosas que te pones en los ojos. Ah. Pones, ¿cómo se llama? Es como un... Sí. ¿Son como lentes 3D? Algo así. Algo así para videojuegos. ¡Órale! Órale, ¿y se quedó dormido o no se quedó dormido? No. ¿O los ronquidos son de felicidad? De un león. ¿Sí? Pau, ¿tú tienes alguna hipótesis? Pues casi lo mismo que mi prima. ¿Sí? Ándale, bueno, pues al rato vamos a ver eso. Y ahorita que dijeron de los lentes 3D, ¿ustedes han ocupado esos lentes? Yo sí. Sí. ¿Sí? Yo no. ¿Y qué tal? La primera vez que me lo puse encima, me mareó. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que viste? O sea, ¿qué? Estaba, yo era como Spider-Man. ¿Ah, Spider-Man? Órale. ¿Y Pau, tú de qué viste? Pues casi no me acuerdo porque yo lo jugaba más de chiquita. Ah, ya. Yo la primera vez que lo usé, la única vez, y que después dije no lo voy a usar siempre y cuando, más bien, con ese tipo, fue una historia de terror. Y fue horrible, horrible, horrible porque... Se siente que estás allí. Sí, o sea, la persona estaba así, ¿no? Y con una arma y todo, ¿no? Era muy, muy feo. Parece que lo estás, o sea, viendo la vida casi verte. Exacto, que está sucediendo. Y luego el sillón donde yo estaba, pues tenía, es como que se medio movía. Entonces, cuando se acercaba y así se movía el sillón, era muy feo. Y dije, no, por favor, nunca más. Pero bueno, eso fue por haber elegido, mal la historia que quería ver. Bueno, pues ahí está. ¿Tú qué imaginas que está haciendo Sauri en su travesura del día de hoy? Llámanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito de texto porque no tenemos Wi-Fi. Y dinos tú qué piensas que está haciendo Sauri. Mientras tanto, te vamos a dejar con esta canción que se llama El Profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. Zipper, genial inventor, a Ricky Coyote, estrella del rock, le ha dado una cuerda de mágica nota, que causa desmayos cuando Ricky toca. Junto a Ricky son la única nube que viaja en avión. Una cuerda mágica para nube líquida. Una cuerda mágica para nube líquida. Ricky Coyote, el blanco perfecto de sus mortadelas y Maxi Magnetos, con el guitarrista fuera de combate, nadie por el grupo dará un cacabate. Una cuerda mágica para mujer líquida, una cuerda mágica para mujer líquida. Salvarlo podía, hallar otra cuerda, en solo 10 días, fue Pablo Coyote, siguiendo su plan, en busca de Zipper, oigan bien, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán, a Michigan, Michoacán. Halló al inventor, conoció una chava, primero bien fresa, y luego alivianada. La lección del bosque, de brócoli supo, estrenando cuerda, volvió con el grupo. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas, fácil, fácil, bostezar con voz, bostezar con voz, bostezar con voz. Muy fácil. Bostezar con voz, bostezar con voz, bostezar con voz, bostezar con voz, bostezar con voz, bostezar con voz. Bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar. Pau, ¿quieres repetirlo? ¿Cómo hay que decir? Bostezar con vos, hay que decir bostezar con vos muchas veces. Bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos. Sí, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar. Pues pensé que era fácil, pero no, es que se va cansando, ¿no? Bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar con vos, bostezar. Bostezar con vos. Bueno, pues te lo dejamos de tarea también para que en casita, bueno, lo repitas y también lo vayas sumando a todos los trabalenguas que hemos dicho por ahí. Si te han gustado, bueno, pues los puedes ir practicando, escribiendo y después compartiendo también, ¿por qué no? Vamos a pasar a nuestra sección de palabrerío. La sección de palabrerío, pues es esta sección en la que yo entrego una tarjetita con una palabra y hay que hablar un minuto sobre esa palabra sin decir la palabra, sino diciendo cualquier otra característica de lo que significa esa palabra o de lo que es esa palabra, ¿verdad? Y después del minuto, después de que, o sea, suena la campanita, comenzamos, suena la campanita, terminamos, sin dejar de hablar más de 3 segundos y tenemos que adivinar de qué estamos hablando. Así que tengo 3 tarjetitas. Sí, Matt, ni modo, ya no te tocó elegir. Y vamos a ver quién quiere comenzar. Ay, yo voy primero, Nina. Ok, Daris dice que va primero. Es algo muy grande, da frutos, sus frutos son muy ricos, a veces hay aceites de esa fruta. No voy a decir el nombre de la fruta porque si no les daría una pista muy grande. Entonces, tiene hojas largas, es verde, a ver, ¿qué más? Es larga, es muy larga, muy dura, está por el mar, me parece, o cerca de la playa. También sus raíces son muy fuertes. Hasta puedes poner un columpio, me parece. Me parece que en una película lo utilizaron en la familia. Hay una película de una familia que se perdió y ahí aparece eso porque el lago lo lleva hacia Coco. Bueno, sí, pero está hablando de... Esa es la fruta. Esa es la fruta, pero estaba hablando de la planta, ¿no? Palmera. La palmera. Sí, sí, hay aceite de coco, crema de coco, agua de coco, dulce de coco. Pero te faltó decir que se comía. Dije. Bueno, ya sabes que se come. Pero no importa, a veces nos faltan cosas, pero lo importante es que adivinamos, ¿no? Que es, y yo les iba a decir que además es un árbol. Que cuando viene el viento puede doblarse mucho, pero no se rompe, ¿no? Y regresa. Y que no siempre está en las playas. Saben que aquí en Estancia, o sea, es de lugares cálidos, hay palmeras de cocos. Aquí había, pero no eran de coco, había palmeras, pero no eran de coco, ¿no? Bueno, pues muy bien, Daris, gracias. Fue eso por un minuto hablando todo lo que se nos ocurra de la Mateo. ¿Va, Mateo? Ok, Mateo dice, yo, sale. Es comida. Que mucha gente es adicta a eso. Viene de toro, del toro. ¿Cómo se prepara aquí? Luego lo fríen en, no sé si lo ¿lo qué? Lo vamos, no, es que no se me ocurre muchas cosas sobre eso. ¿Cómo lo comen? Pues lo comen luego. Mi mamá lo come frito. ¿Frito? Ah, bueno, luego lo pones frito. ¿De qué otra manera? Vamos, nomás de 3 minutos. No se escucha. No puedo, es que no sé. No se escucha. ¿Qué más? No sé qué. ¿En taquitos? Sí, podía ser. Es suave. Ajá. Es como, no tiene tanto color, es más o menos como gris. Ajá. Más o menos. ¿Viste? Bueno, sí, pero aquí se le llama de otra manera. Cuando vas y compras, ¿cómo lo pides? ¿Costillita? No, ¿cómo lo pides? Cuando el bistec, es que me parece que el corte es lo que cambia, el bistec y esto, que es el, también se comen taquitos y todo. Aquí, ¿cómo lo conocen? Igual, la ayuda lo comen. ¿Carne? ¿Con el machucado? Sí, con el machucado. Creo que... ¿Suadero? No. ¿Tazajo? Uh-huh. Sí. El tazajo, sí. Sí. Ayer comí machucado y pues me pidieron que vaya a comprar con mi primo. Ajá. Y bueno, tengo dos primos y me dijeron que fuera a comprar tasajo. Tasajo. Uh-huh. Sí, y es que sí es el bistec, Daris, me parece, mira, la verdad es que no estoy muy segura. Por cómo lo cortan. El corte. ¿Cómo le llaman? Ajá, el corte, porque parece ser que el bistec, bueno, que yo recuerde, el bistec cuando lo ves tiene como las fibras del músculo de la carne, así, lo ves así, ¿no? Como si fueran muchos, muchos, muchos circulitos. Y el tasajo no, el tasajo se ve a lo largo. Entonces y aparte eso lo cortan en tiras. Ajá. Luego pues el bistec. Hubieras dicho eso. Es el corte, ¿verdad? En tiras. Y no siempre es suavecito, a veces es duro, depende cómo venga el toro, qué tan fibroso esté el toro, lo, ¿no? Aparte lo van. No, está bien. Y lo pueden preparar a la mexicana, lo pueden preparar en amarillo, frito, asado, en la tlayuda, como dices, ¿no? En el machucado, un montón de cosas. Bien, pues vamos, ¿eh? Sí. Con Paola. ¿Ahí vas a decir algo? No, ya no. Ya no. Bueno, pero ahora sí, vamos con Paola, nos va a compartir la palabra para ver qué es. Pues acá no es de que pasa tanto, pero supongamos que en la noche como un ruido. Ajá. ¿Cómo la...? Produce... Cae, supongamos del cielo. ¿Cae del cielo? Ajá. Ajá. ¿Y qué más? Y luego se hace como un huequito. Ajá. Y entonces hace el huequito en el piso. Uh-huh. Y luego hay tierra. Ajá. ¿Y qué más? ¿De qué está hecho? ¿O de qué? Ah, y luego también, ¿cómo se llama? Tiene pasto, luego la gente lo pisa, ajá, se ensucia. Ah, ajá. ¿Algún sonido? Pues. ¿Cuando lo pisan? Ajá, cuando lo pisan. ¿Cómo es el sonido? No cloc, sé cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, ¿algo así? Cuando lo pisan una vez, sí. Uh-huh. ¿Alguien se le ocurre algo? Primero cuando empezó, ¿qué sonidos? Ajá. Pensé en la lluvia. La lluvia, ah, viene de la lluvia, ¿cierto? Sí, viene o no. De la lluvia. Viene de la lluvia, pero dice que cae al piso y ahí se forma. Yo ya sé que es, pero no voy a decir por qué lo. Y luego la gente los pisa. Granizo. No. No. Dura mucho tiempo. Tiene también que ver con lluvia. Tiene que ver con lluvia, con agua. Los deja, que se forman en el piso y ahí pueden durar mucho tiempo. También sí, se pueden evaporar después del con el sol. Nieve. No, después se pueden. Hielo. No, no, también. La gente lo pisa lleva y así. A veces hasta lodo se les pega. Sí. Aunque sea líquido, se les pega. Y si dura mucho tiempo allí y es un poquito grande, o sea, no. Pueden hasta hacerse también zancudos. Difícil y de pueden el dengue. Las, los sapos también. La el ¿no? dengue. No. Y luego es difícil de quitarlo a veces. Ah, difícil de quitarlo porque muchas veces también están. Pues, y luego a veces el perrito hace sus necesidades ahí. Ah. ¿No se ocurre? ¿A Cayo se le ocurre? Pueden formarse muchos con la lluvia. Está en la película de Peppa Pig. Sí. ¡Charcos de lodo! Sí, sí, charco. Bueno, nada más charco. No precisamente de lodo, pero sí charco. Ajá. Porque dijiste que en Peppa Pig es charcos de lodo. Ah, ya. Eso fue una buena pista, ¿eh? ¿Cómo le hace Peppa? Ah, ya. No sé de apoyarse. ¿Ustedes han metido sus pies en los charcos? Yo una vez de chiquita. Sí. Yo cuando mi mamá me dijo que me trajera unas botas, pero era allá en México, ajá, que me las pusiera, ajá, pero no sé, siento que no me gustaba tanto porque era casi muy largo, pero algo que quise hacer siempre fue pisarlo, y es así, pero por accidente mojé una bolsa de acá y no me regañó, nada más me dijo que tuviera cuidado. Pues sí. Pero sí, ¿a poco no se siente rico pisar los charcos? Sí. Sobre todo porque suenan, ¿no? Y aparte porque siempre, cuando pisaba, mojaba a mi mamá. Ah, pues sí. Y bueno, nos regañan cuando nos mojamos, pero cuando traemos botas y eso, como dice Pau, bueno, lo podemos pisar mucho, ¿no? Y justamente en esta época se hacen podemos ir a nadar por todas partes y hay que tener cuidado. Y cuando salimos luego y todavía está lloviendo o algo y hay charquitos, uno anda saltando los charcos, ¿no? Sí. O luego también podemos ir a nadar. Como si fuera un casi lago. Ah. Y luego lo tiene para no ensuciarte, tienes que saltar o pasarte o estirar tu pie para pasarte. Sí, porque a la vez son muy grandes, ¿no? Dice sí. Daris que también para nadar, no creo que uno se pueda nadar en un charco. Me dicen uno grande, sí. Bueno, pero eso ya entonces sería una laguna. Allá en mi casa, cuando llueve, a ver, como la coladera no es tan grande, uh-huh, es como chiquita. Luego cuando llueve se hace como una piscina o algo así, una alberca. Traigo. Y luego me quiero meter, pero luego no, me dice mi mamá que no porque me puedo enfermar. Sí, porque es agua sucia, ¿no? Además, seguramente. Y luego se hace así y sí, ganas de meterme. Sí, eso sí nos dan, pero a veces regularmente pues los charcos que se forman en la calle o en el patio, así pues son de agua sucia, ¿no? Porque recogen todo lo sucio del piso. Ah, sí. ¿No? Sí. Una piscina, pues no, porque una piscina se limpia, se trata, se le pone cloro para que esté limpia, ¿no? Sí. Por eso luego las albercas cubrebocas no dejan meterse porque luego dicen que tiene mucho cloro o la están limpiando. Uh-huh. Sí, uno tiene que esperar. Sí, cuando tiene mucho cloro se te puede echar a perder el traje de baño muy rápido. Sí. Bueno, pues hasta ahí, ¿tú te atreverías a venir y hablar un minuto por una palabra? Te invitamos a que te acerques acá a la radio comunitaria con Gana. Te dejamos con esta canción que se llama Diccionario. ¿Qué es? Yo soy chiquitita y a veces no me entienden, por eso estoy triste, les quiero explicar. Si a veces tengo susto y quiero a mi abuelito, yo llamo a mi tata, el tata, el tata, yo llamo a mi tata, el tata, el tata, el tata. Si pierdo mi chupete, ay, qué rabia me da, ayúdame a encontrarlo. El tete, ¿dónde está el tete? El tete, el tete, el tete. Y cuando estoy mañosa, es que tengo sueño, le pido a mi mami, me vaya a acostar. Al tuto, al tuto, yo quiero hacer tuto, al tuto. Chiquitita y a veces no me entienden, ahora tú ya sabes lo que quiero decir. Mi abuelo, tata, chupete, tete, qué sueño, tuto. Mi abuelo, chupete, qué sueño. Los famosos también fueron niños. Escucho. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilla y Francesca Caballo. Les voy a compartir una historia. Casi no escucho la música. Rosa Parks, activista. Hace ya algunos años, la ciudad de Montgomery, Alabama, era un lugar de segregación. La gente negra y la gente blanca iban a distintas escuelas, rezaban en distintas iglesias, compraban en distintas tiendas, subían en elevadores distintos y bebían de beberos diferentes. Aunque todos usaran los mismos autobuses, debían sentarse en zonas diferentes, los blancos adelante y la gente negra atrás. Rosa Parks creció en ese mundo blanco y negro. Era un mundo difícil para la gente negra, y muchos estaban furiosos y tristes por la segregación. Pero si se manifestaban, terminaban en la cárcel. Un día, a sus 42 años, Rosa estaba sentada al fondo de un autobús cuando volvía a casa del trabajo. Estaba repleto y ya no había lugares en la sección delantera reservada para la gente blanca. Así que el conductor le dijo a Rosa que le cediera su lugar a una persona blanca que acababa de subir. Rosa dijo que no. Esa noche la pasó en la cárcel, pero su valentía la demostró a la gente que era posible decirle no a la injusticia. Los amigos de Rosa iniciaron un boicot. Les pidieron a las personas negras que no usaran los autobuses de la ciudad hasta que la ley cambiara. La voz corrió como pólvora y el boicot duró 381 días, cuando la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación, se terminó el boicot. En otros estados, la segregación no fue prohibida, sino hasta 10 años después, pero finalmente ocurrió gracias a ese valiente no de Rosa. Ella nació el 4 de febrero de 1913 y murió el 24 de octubre del 2005 en Estados Unidos de América. 13, fíjate, el 13, 23, 33, 43, 53. Más, no, es que estamos, porque dijo que a los 42 años, ¿no? Uh-huh. Fue que, o sea, estábamos hablando del de los años 60. Bueno, es que pensaba que todavía sucede, pero sí. Y tienes por ahí alguna investigación, ¿verdad? Sí, dice que ella nació en Taskin, en el estado de Alabama. Uh-huh. Y se casó con un Raymond Spark. No tuvieron hijos. Sí se casó con alguien, pero no tuvieron hijos. Y por ahí también tenemos un pensamiento, sí, seguramente de ella, ¿no? También dice que era una mujer muy valiente que ayudó a combatir la vida de muchas personas. Una luchadora de la igualdad. Porque claro, ¿no? En 1943 Rosa se unió a un grupo de personas que luchaban contra la igualdad y segregación racial. Entonces, a sus 30 años más o menos, 30 y tantos. Uh-huh. Y por ahí hay un pensamiento todavía que tienes de ella en el libro, ¿verdad? Sí, dice: me gustaría ser recordada como alguien que quiso ser libre, y así otras personas también podrán serlo. Rosa Parks. Y pues bueno, pues es recordada, su deseo se cumple. Y bueno, pues la autora de este libro pues la rescata su historia, ¿verdad? Para justamente que podamos ver, ¿no? Que es posible, bueno, primero para saber que ella existió y que es posible, bueno, pues luchar contra la justicia. Y bueno, chicos, yo quería hacerles una pregunta, porque esta historia habla de, pues sí, del racismo, de la injusticia. ¿Ustedes conocen o han conocido una persona de raza negra? ¿Sí? Yo no. ¿No? Porque la pregunta es, ¿qué les ha generado como primer impacto? Y si de pronto se cachan que a veces tenemos estas ideas racistas que nos han metido en la cabeza, ¿no? ¿Qué pensaste, Matt, cuando conociste a esa persona la primera no manches, vez? En primer momento. Ese color negro está bien chido. ¿Está bien chido? ¿Eso pensaste? Y sí, está bien chido el color de su piel, si es cierto, ¿no? Sí, porque está bonito ver otras personas de otro color. Sí, porque hay personas que son muy malas. Que son, sí. Hasta hay personas que, así negras, yo he visto en videos que hacen una prueba con la gente del camino y hacen, no sé, depende de lo que quieran hacer, y ya si ven que es buena persona, pues ya le regalan hasta cosas. Sí. O hasta un abrazo luego. Claro. Porque luego la gente los discrimina por el color o así. Sí, por la raza y bueno, o por alguna cosa disque diferente que tengan. Y bueno, lo pensaba porque bueno, esta historia es de los años 60 más o menos, pero porque sigue sucediendo muchísimo, porque nos siguen bombardeando con, a veces con ideas de estas en los medios de comunicación, ¿no? Y entonces, bueno, pues a veces inconscientemente tenemos las cosas y son las primeras reacciones que tenemos, ¿no? Como esta cosa de esta cosa racial, ¿no? Y pues que no debería ser, ¿no? Todos ocupamos el mismo planeta, el mismo universo. Todos somos seres con derecho, ¿no? Y con nuestras habilidades, capacidades, todos diferentes, pero todos somos diferentes e iguales a la vez, ¿no? Entonces, pues habría que pensar sobre esto, ¿no? Yo por eso le preguntaba eso a los chicos, sí, o sea, ¿qué pasa cuando ves una persona de raza negra, ¿no? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Si te cachas, nótalo y bueno, si no es algo agradable, pues hay que trabajar con él. ¿Sí, Mateo? Al final de cuentas, todos somos personas y humanos. No son extraterrestres. Exactamente, ¿no? No lo somos. Y aunque fuéramos extraterrestres, bueno, pues habitamos en el mismo universo, ¿no? Mientras no nos hagan daño ni hagamos daño, ¿no? Y bueno, también lo digo porque últimamente se desató como una oleada de migrantes, ¿no? Sobre todo de Centroamérica, que han pasado por México, van hacia Estados Unidos, algunos se han quedado y muchos son de raza negra, ¿no? Y ahora se ven mucho más en las ciudades, ¿no? Sobre todo, fíjate que he visto mucho en las estaciones de autobuses, ¿no? Ahí, y bueno, eso es lo por la pregunta es esa, ¿qué pensamos, no? Nótate. Y bueno, pues hay que trabajar sobre estas ideas no justas que a veces nos siembra, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejo para reflexión. Te vamos a dejar con esta canción que se llama La Dama Blanca. Los famosos también fueron niños. Al principio de la contienda, el blanco se quedó con un peoncito de más. Minúsculo, chiquitito, pero esa ventaja se mantuvo a lo largo de toda la partida. Y al final, ese peón, bueno, pero no cuento más nada. Escuchen. El rey negro, a lo lejos, observa al peón blanco que avanza solitario y ya está coronando la dama blanca. Renace en ese mismo casillero. El rey blanco se dice pa' sus adentros. Mira qué bueno, ganamos de nuevo. Chau, chau, adiós, le dice al rey negro. Tómatela, tómatela, nos vemos en el próximo juego. Pero mira lo que son las cosas, el rey negro no se rinde. Y entonces prosigue nomás la partida. Se acerca la dama vestida toda de blanco como su esposo, el rey, que también está de blanca. El rey negro, este que me parece que no tiene mucha suerte. La dama blanca le da un beso, pero es el beso de la muerte. Chau, chau, adiós, le dice al rey negro. Tómatela, tómatela, nos vemos en el próximo juego. Nos vemos en el próximo juego. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo todo el mundo venga porque digo nada, chico, chico, la hora es la hora, chico, la hora es buena, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. El juego que te voy a escribir el día de hoy se llama Amarrados por... Es un juego corporal. Es un juego que puedes jugar con los más chiquititos, preescolar y hasta 99.7 años también. Es un juego sencillo, pero puedes irlo complicando cada vez más. Es un juego que trabaja sobre todo con el reconocimiento de las partes del cuerpo, ¿no? Pero también con la motricidad, ya te voy a decir por qué, ¿no? Con la aceptación de la energía, el ritmo del otro, ¿no? También, es decir, con toda la parte social, pero bueno, con la tolerancia, la frustración, por supuesto. Ya te voy a decir de qué se trata este juego. No, no digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Con gente que nos gusta. Y bueno, pues el juego se trata de lo siguiente. Tienes que tener, bueno, a tu grupo y ya sea que tengas tiras de tela, paliacates, lo que sea, algo para amarrarse, para que se puedan amarrar. Entonces tú vas diciendo la parte del cuerpo que quieres que identifiquen y la amarren con esta tela, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes decir, acompañar con una percusión puede ser, le puedes acompañar con una percusión, ya sea, pues, un tambor, un triángulo, pandero, alguna percusión, para ir también armando un ritmo, que pueden ir caminando por el espacio, y entonces tú dices a la señal, ¿no? Van a poner su paliacate, su tela o lo que sea en, por ejemplo, en el tobillo, ¿no? El primer nivel, por ejemplo, es en el tobillo, ¿no? Y ya va siendo el tobillo el que sea el tobillo, ¿no? Y después, bueno, siguen caminando y puedes ir complicando, por ejemplo, que ya no sea solo caminando, sino, bueno, ahora vamos a desplazarnos, pero en un pie, ¿no? En un pie. Y cuando sigues con la percusión y después dices, bueno, ahora vamos a amarrar, vamos a poner la tela, vamos a amarrarnos por el codo, ¿no? Y entonces van identificando. O sea, lo puedes ir complicando, como te digo, trabajando por niveles de desplazamiento o solamente caminando. Y después, bueno, pues ya como complicado es, puede ser el cuello, la cabeza, la frente, pero después lo puedes poner por que identifiquen la rodilla izquierda, ¿no? Que ya no es la rodilla nada más, sino que además es la izquierda. Y bueno, puedes ir complicando así, porque además, lo que te decía, ¿por qué la motricidad gruesa? Porque, bueno, están desplazándose y puedes cambiar los desplazamientos. La motricidad fina porque tienen que amarrarlos ellos solito, ¿no? Puedes irles poniendo partes complicadas del cuerpo, ¿no? O sea, como por ejemplo decir en la oreja, ¿no? Que es un poquito más difícil, ¿no? O en el esternocleidomastoideo. Y bueno, ya cuando lo complicas con gente un poco mayor, ¿no? O sea, y después, bueno, pues el siguiente nivel, que también se vuelve divertido, ¿no? Es que entre dos se amarren el tobillo izquierdo y derecho, por ejemplo, ¿no? Puedes poner los dos tobillos izquierdos, ¿no? O puedes poner un tobillo izquierdo y un derecho, que cada quien ponga, ¿no? Y se siguen desplazando. Y después codo con codo, ¿no? Y después cuello con cuello, ¿no? Lo vas complicando, pero puedes hacer además más. Pueden ir a amarrarse tres o cuatro, y se siguen desplazando, y la cosa se vuelve más, cada vez más complicada, ¿no? Pero bueno, divertida, porque bueno, pues tienes, lo que te decía, es tienes que ir tolerando también el ritmo del otro, ¿no? Porque pues los desplazamientos no son iguales, porque seguramente uno queda más incómodo que el otro, ¿no? Y bueno, pero, y la cosa es también cuidar al compañero, ¿no? No maltratarse, no golpearse, no jalarse, ¿no? Y la también trabajar como con el turno de ahora quién dice quién, cómo amarrar, ¿no? O sea, ahora lo digo yo, ahora lo dices tú, ¿no? O sea, también estas cosas, ¿no? Puedes trabajar con música, puedes trabajarlo, cada vez que se para la música, bueno, pues están caminando o se están moviendo o están bailando, cada vez que se para la música también se quedan en stop. O sea, puedes ir integrando tantas cosas, pero lo importante es esto, que vayan reconociendo las partes del cuerpo y luego que puedan irse amarrando entre dos o tres personas. Y bueno, es un juego que puedes tomar como calentamiento, como parte de un momento de descanso, si hay un momento como están trabajando mucho, bueno, un momento de descanso, ¿no? Para relajar o para reír, y bueno, pues puedes hacer todas estas cosas. Amarrados por Se Llama el Juego. Te vamos a dejar con esa canción que se llama Las Diabluras. Jugar y jugar y jugar. Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó, y otro diablo que pasaba dijo que el diablo pasó. El diablito engarrotado dijo que voy a saber, a lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué el diablo siempre me eche el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los inviernos sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los inviernos sino siempre por ahí. Y él le dio un gastatón. Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas paredes se oyó. De diablo no hallaba qué decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer. Entonces fue a sus puertas, le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Entonces fue a sus puertas, le pegó tal empellón que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó. Pasaba, dijo que diablos pasó. La diablita engarrotada dijo fue el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un empellón. Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó que eso le pasa por un esquia, fue usted quien comenzó. Se quedaron alegando, nunca supo en que paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró, se quedaron alegando, nunca supe en que paró, porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. El cuento de hoy es 20.000 leguas de viaje submarino, escrito por Thea Orsi. Todo comenzó una soleada mañana en Nueva York, cuando el profesor Mickey Mausenax, un célebre experto en la vida submarina, llegó al puerto con su asistente Donnell. Donnell cargaba algunos documentos e instrumentos importantes mientras que el profesor caminaba a su lado emocionado. Ambos estaban a punto de embarcarse en el Victoria, que los llevaría en una importante expedición. «Bienvenido, profesor», exclamó el capitán Horacio Petercut, mientras caminaba hacia Mausenax con los brazos abiertos. «¿Está listo para ayudarnos a cazar al abominable monstruo de las profundidades?» «Yo no he venido a cazar criaturas marinas, solo a estudiarlas», contestó Mausenax. El capitán Petercut sonrió y fingió que no lo había escuchado. Las últimas semanas, un supuesto monstruo había salido de las profundidades del océano y casi había logrado hundir a una decena de barcos. El capitán estaba decidido a atraparlo y a cobrar la recompensa que ofrecían por su captura. Mausenax estaba consciente de las intenciones del capitán, así que había aceptado su invitación para vigilarlo y tratar de proteger a la criatura. Hola, soy Goofy Land y estoy a cargo de todas las redes de pescar a bordo, dijo un amigable marinero a los recién llegados. Mientras intentó mostrarles todas sus herramientas, se tropezó y quedó atrapado entre sus propias redes. «¡Cielos! No creo que sea él quien vaya a atrapar al monstruo», susurró el profesor a Donnell con tono aliviado. Y colorín colorado, este cuento no ha acabado. Bueno, pues Matt nos está compartiendo, nos va a compartir en varias sesiones este cuento de 1000 leguas de viaje submarino. ¿Sí? En una adaptación que se hace, pero para que sea, bueno, porque la historia es mucho más larga, pero bueno, pues en esta adaptación la vamos a ir conociendo de lo que se trata esta historia. Muchísimas gracias, Matt. De nada. Gracias. Así que bueno, pues ya él va a estar en esta sección por este tiempo que termine su historia. Mientras te vamos a dejar con esta canción que se llama Palabras. Voy a terminar el juego. Palabras que vuelan, palabras. El refrán proverbio es esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza que te compartimos el día de hoy. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Seguramente has escuchado este refrán y sabes a lo que se refiere, pero si no lo sabes, bueno, pues te compartimos que se refiere a que las personas se conocen de acuerdo a sus compañías. Bueno, eso se dice, ¿verdad? Si andas con mala gente, en malo te convertirás. Eso es lo que dice este refrán. Habría que ver si siempre sucede o no, pero bueno, muchas veces se aplica justamente cuando, bueno, te ven, ¿no? Te han visto que has cambiado tu forma de ser y luego ven con quién te juntas y bueno, pues es ahí cuando aplican este refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. La adivinanza del día de hoy dice, a la comida invitada, aunque sea de plato y cuchara. Complicado. A la comida invitada, aunque sea de plato y cuchara. ¿Qué será? ¿Qué será? Cayo me mira con cara de what. A la comida invitada, aunque sea de plato y cuchara. Es una adivinanza. No, esa es una adivinanza. No es un refrán. Yo también cuando la leí dije, a ver, no me queda como muy claro. A la comida invitada, aunque sea de plato y cuchara. ¿Se dan? Les doy una pista. Con ella hacemos tacos. Bueno, pues ahí está. Del libro Sol de los Amigos de María Baranda, te comparto este poema de ella. de lo que no saben ni perro ni pájaro. Hay horas en los días que pasan despacio por la tierra, y no adivina pájaro su canto ni perro su juego de luz al horizonte. Son horas lentas como voces de un suave durazno, o como la risa de niños que dibuja la luna en el campo. Hay horas que los ojos no miran porque se elevan de la página y se van de nosotros despacio por la tierra y no preguntan cuándo. Bueno, pues para seguirte invitando a que te acerques a la Biblioteca del Centro Social Aliyuk, es una biblioteca que tiene más de 3.000 ejemplares de literatura infantil, juvenil y adultil, y que bueno, pues está a tu disposición, está disponible para ti, para que te acerques. Podamos compartir, si quieres, lectura, podamos recomendarte algunas lecturas, algunos libros. Tenemos libros desde para bebés, ¿no? Entonces puedes pasarte ahí un rato, y ya si te vuelves un asistente asiduo a la biblioteca, pues te vamos a poder prestar libros, eso, en préstamo, porque bueno, es una biblioteca, no una librería, ¿no? Es decir, no se venden los libros, no se regalan los libros, se prestan para que tú puedas disfrutar de ellos, de pronto también, o sea, en casa, ¿no? Compartirlos con tus seres queridos ahí, y después regresarlos para poderte llevar otros. Eso es parte del movimiento que hace la biblioteca. Y bueno, pues quiero agradecer también a la Asociación Civil Libros para Pueblos, que es quien nos ha donado la mayoría de los libros ahora. Cada año nos hace una donación de más de 100 libros, y bueno, pues cada año tenemos nuevos libros, pero de todas maneras, los libros anteriores, digo, pues son 3,000, más de 3,000, así que tenemos para leer mucho, mucho, mucho, mucho, y seguramente te vas a encontrar con algún tema, algo que te va a llamar la atención, porque incluso fíjate que los libros que son de pocas letras, dicen los niños, porque están los de muchas letras, los de pocas letras y los de nada de letras, incluso de pronto dices, es que como que no me gusta leer, bueno, pues tenemos libros que no tienen nada de letras, pero que son preciosos, porque tienen toda una historia ahí contada que seguramente te va a resonar, seguramente va a significar algo en ti y seguramente te van a gustar. Ojalá te acerques y mira, te comento, justamente Mateo y Daris son niños que han estado, bueno, en un proceso allá y en un proceso y bueno, pues han estado en los talleres de lectura. Hemos compartido muchas lecturas y bueno, pues las compartimos, las comentamos y eso. Y mira, ahora ellos también pues son buenos lectores, grandes lectores y bueno, también seguido se llevan libros a préstamo, ¿no? Para leer y cada vez van siendo libros más y más largos, que eso es lo bonito, ¿no? Que pues a uno le va gustando tanto la lectura que quiere leer y leer más. Así que ojalá te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y también queremos felicitar, mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen algo el día, cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy. Muchas felicidades, les mandamos un abrazo, les mandamos una despeinada de cabellos, un lengüetazo o Sauri. Y un pastelazo de Osauri, dice Daris. Bueno, un pastelazo, un merengazo. ¿Quiere mandar a alguien saludos a alguien? A mi dad, que está trabajando como siempre. Pues sí. Pues y a mi mom. Sí, muy bien. Por dos. ¿A quién? ¿Por dos? Ah, por dos también ella. Ah, ok, muy bien. Y yo por todos mi familia. Todas mis familias, toda mi familia, de mi papá y de mi mamá, todos, hasta mis papás. Muy bien, pues ahí están los saludos, las felicitaciones. Y bueno, pues les mandamos a toda la gente que cumple años o festeja algo el día de hoy, o los cumplió antes de que nos escucháramos, o los va a cumplir en el tiempo que no nos escuchamos, estas hermosas mañanitas. Saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Santo. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues playa sí hay, pero creo que Osauri no fue hasta allá, pero sí un video donde hay una máquina del tiempo. El video que hay una máquina del tiempo y justamente se va a la playa y está medio dormido y medio hablando con alguien. Osauri. Osauri. ¡Ah, Osauri! ¡No te quedes dormido! Sí, ah, ¿quieres hacer una máquina del tiempo? Es que sí quiere hacer una máquina del tiempo. Híjole, yo no sé si esas cosas se... No, Osauri, yo no creo que esas cosas existan, realmente. Casi siempre son en películas, en libros, ciencia ficciones. Sí, ¿alguno de ustedes cree que se puede hacer una máquina del tiempo? Sí, tal vez, pero en mucho tiempo. Sí, vamos en un... con un científico experto en eso sí se podría hacer. Se podría hacer, pero entonces ya alguien la hubiera hecho y ya hubieran viajado y ya hubieran pasado muchas cosas, ¿no creen? ¿Al futuro o al pasado? A donde sea. ¿A futuro o a pasado? Ya se hubiera sabido y quizá hubieran hecho muchas cosas. ¿Sí, Pau? Yo quisiera los dos para ver cómo era antes o qué va a pasar en el futuro. Ah, ¿quisieras viajar en máquina del tiempo en esos tiempos? Sí, para precavirnos de todo lo que pase. Sí, ¿y a ustedes les gustaría viajar en una máquina del tiempo? Sí. ¿Qué tal que les toca en la...? ¿Pero qué tal si nos quedamos atrapados? ¿Qué tal si te quedan atrapados? ¿O qué tal si les toca una época muy conflictiva? Nos van a disparar. ¡Piu, piu, piu, piu! ¿O del futuro? ¿Qué tal si les toca una era en la que ya no hay nadie? Vamos a estar cholitos. Oh, complicado. En la época de sí. Antes, según dice que habían bastantes cosas. Uh-huh. O sea, no sé cómo. ¿Pero qué época? Como en los 90, creo. En los 90s, bueno, sí. Más en los 60s. En los 60s, sí. En todas partes. Y además, depende también en qué lugar te toque. A lo mejor no te toca en México, sino te toca en otro país. A lo mejor. No, es complicado, ¿no? En otros países. Pues vamos a Francia, a Disneylandia. ¿Dónde queda? En Estados Unidos. Sí. Bueno, pues está bonito poder soñar con una máquina del tiempo. Si en algún momento alguien sabe que alguien hizo una máquina del tiempo, avísenos, porque nosotros queremos también probarla. Bueno, pues te dejamos. Vamos a terminar este tu programa, La Boca del Dinosaurio. ¿Te gusta? Muchísimas gracias a Daris, Pau y Mateo por acompañarnos. Sí, de nada. Muchísimas gracias por compartirnos también sus lecturas, también compartirnos sus experiencias, por jugar y todo. Y bueno, pues el próximo domingo creo que no vamos a estar, ¿verdad, Cayo? ¿Al aire? No vamos a estar al aire el próximo domingo, porque no vamos a tener técnico, así que... Pero en 15 días nos escuchamos. ¿Va que va? Muchísimas gracias y te dejamos con esta canción que se llama justamente El Abrazo. Bye. El Abrazo. ¿Qué sienten ustedes, chicos, cuando los abrazan las personas que los quieren? Calor. ¿Calor? ¿Se siente igual bien? Bien.